哎呀呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀si to apao si to voy ay pensando yo en tu querer pensando yo en tu querer ay pensando yoY espero que tú algún día me lo pueda ver volver. Y espero que tú algún día me lo pueda ver volver. Que los flamencos de...